Aquí comienza De Ida y Vuelta, debates del campo popular. Debates y discusiones del campo popular, de ida y vuelta, un programa del Foro Argentino de Radios Comunitarias. El litio implica verdaderamente, es un recurso estratégico que con el tiempo, con los hidrocarburos, con todo lo que es la industria atada a lo que es el agregado valor al campo, van a formar los ejes esenciales, no esenciales, pero sí los motores estratégicos de la economía, y en ese sentido el país debe avanzar en una actualización, por supuesto, de lo que es la legislación, y sería pertinente, digamos, justamente que los involucrados se vean afectados de forma positiva. Es que hay muy poca información sobre el tema del litio que provenga desde el gobierno, digamos. Siempre son como titulares, cosas sobre la hora, pero no se habla en profundidad de dónde se emplazan los proyectos. Supimos que el gobernador anunció de que hay 23 proyectos de litio en la provincia. También se habla, la secretaria de Minería de la provincia dijo de que se van a crear 200 puestos de trabajo, y habla de que ya se aprobaron los informes de impacto ambiental. Informes que nosotros como comunidades, como vecinos, como pobladores de La Rioja no conocemos, a pesar de que hicimos una solicitud formal para que nos brinden esa información. Considerando de que es una información pública y que tenemos derecho a acceder a esa información. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Ida y Vuelta, debates del campo popular, una propuesta que llega de la mano del Foro Argentino de Radios Comunitarias para compartir los temas que tenemos en nuestra sociedad y que queremos que formen parte de las audiencias de las radios comunitarias a nivel nacional. No estoy sola, los saludo a Juan Pablo Gabaza. Juan Pablo, bienvenido, ¿cómo andamos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Emi, ¿cómo te va? Las voces que escuchábamos al principio son de Jenny Luján y de Darío Vergara, que van a ser protagonistas centrales de este capítulo que pretende ser una controversia en torno al litio, a su exploración, a su forma de producción. Jenny Luján es referencia de la Asamblea de Ciudadanos por la Vida de La Rioja, y Darío Vergara es director de Industria, Hidrocarburos y Minería de Formosa, donde el gobierno ya confirmó la presencia de ese mineral en su territorio. Así es, el litio está presente en nuestro país y es un tema de debate. Y vamos a hablar de la provincia de La Rioja, porque se aprobó el año pasado una ley, la 10.608, que declara de interés económico y social al litio, y por supuesto las asambleas ambientales ya pusieron su lucha en este territorio, así que por eso va a estar Jenny Luján con nosotros charlando y nosotras sobre sus opiniones. En Formosa, el descubrimiento de reservas de litio se dio en la zona oeste de la provincia y genera desde ya gran expectativa por los beneficios económicos que generaría, pero también una discusión respecto de quiénes se van a beneficiar con esa riqueza. El mes que viene se obtendrían las primeras muestras de litio y está proyectada su industrialización. Pero no solamente pasa en el noroeste argentino ni en Formosa, sino que es un tema nacional, porque también está siendo una discusión que se da en la presidencia de la nación, en otras provincias del norte argentino, también a nivel latinoamericano, Juan Pablo, porque el litio es un material muy deseado a nivel internacional. El litio es un mineral que se puede extraer de rocas o salares de altura, como los que se encuentran especialmente en la puna argentina en concentraciones abundantes. En los últimos años se observa un aumento importante en la demanda del litio como un insumo clave para la fabricación de las baterías que se utilizan en vehículos eléctricos y para almacenar energía renovable. Según los últimos datos disponibles del Servicio Geológico de los Estados Unidos, el 46% de las reservas mundiales de litio se concentra en el llamado Triángulo del Litio, que conforman Argentina, Bolivia y Chile. Actualmente hay 38 proyectos mineros en el país que tienen al litio como mineral principal. De ese total, la mayoría están en exploración avanzada y solo dos se encuentran en producción. Creció especialmente en los últimos años el interés de empresas mineras por explotar este mineral presente en los salares de altura de la Puna Argentina. Estos yacimientos son operados por la empresa estadounidense Livent y por la australiana Allkem. El 10 de mayo último, Livent y Allkem anunciaron su fusión para crear NewCo, una empresa global dedicada a la producción del litio. El proyecto Olaroz-Cauchari de la empresa minera Exar va a comenzar en pocos días la producción y primera exportación del carbonato de litio y se va a convertir en el tercer proyecto en operación de nuestro país. La construcción de una planta de procesamiento en el salar del departamento de Susques, en Jujuy, implicó una inversión de 976 millones de dólares. Exar es una sociedad nacional, pero con accionistas extranjeros. Son la canadiense Lithium Americas Corp y la china Ganfeng Lithium. En el pico de obra se emplearon hasta ahora unas 3.000 personas. Ida y vuelta. Debates del campo popular. Una agenda en construcción. Un modo de buscar síntesis, aunque no se encuentren. La Argentina es la segunda reserva de litio del mundo. Y por lo tanto, lo que nosotros tenemos que buscar es que no solamente explotemos el litio, saquemos el litio como mineral, sino que además podamos industrializarlo. El litio tiene un valor muy distinto si se lo importa, si lo exporta como mineral, que si lo exporta como batería. En verdad, no solamente eso supone fábricas que se montan, supone trabajo, sino que también supone multiplicar el precio del litio muchísimo. He visto cómo el mundo reclama el litio como energía y creo que tenemos una gran oportunidad de brindarlo. La gran mentira de la minería. A casi 30 años de minería, el 70% de la población económicamente activa es trabajadora informal. Tenemos la minería de litio más grande de Argentina y la minería de oro también más grande y la primera provincia en desarrollar, y somos una de las provincias más empobrecidas de todo el país. El litio que se saca de Catamarca tiene fines para el agronegocio, los agrotóxicos se hacen con litio, primer uso. Segundo uso es bélico. Hoy en día hay drones tiramisiles, por ejemplo, que necesitan mucha resistencia de baterías. El segundo fin es bélico. El tercero es baterías. Sí, pero vamos a ver la diferenciación de baterías. Del otro lado del mundo están usando autos eléctricos. Un catamarqueño, nadie de Catamarca usa un auto eléctrico, no podemos acceder. Una batería de litio de auto usa 67 kilos de litio. Nosotros lo único que usamos litio, básicamente, celulares, 0,2 gramos de litio. O sea, estamos extrayendo litio totalmente para otro lado del mundo, enriquecimiento y empobrecimiento nuestro. La provincia decidió, a partir de la venta de uno de los parques eólicos, que es una energía renovable, energía limpia, que producimos en nuestra provincia, con esos recursos tratar de nosotros hacer el cateo de exploración y posiblemente ser partícipe de la explotación del litio, que es un mineral estratégico para todo el planeta. Todo el planeta está en la búsqueda del litio. Lo que nosotros queremos con el litio es aprovecharlo primero para el consumo interno de nuestra provincia, de nuestro país, y fundamentalmente para mejorar la calidad de vida de los riojanos. Y cuando escucho a algunos dirigentes ponerse contentos porque en Bolivia han sacado y en Chile han sacado legislaciones que cuidan el litio y se ponen contentos porque dicen, ah, bueno, como les tienen muchas exigencias acá, allá se van a venir todos para acá. Pero qué vocación de colonia, hermano. Qué vocación de volver a ser Potosí. Extraer el mineral. primavera esperaré. Hace frío por acá y no voy a despertar lejos del monte de acero. Sobre las cartas, la mesa. No es un juego. Son las opiniones del pueblo. Ida y vuelta. Debates del campo popular. Seguimos compartiendo en Ida y Vuelta, Debates del Campo Popular, esta propuesta que te acerca el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y estamos hablando del litio, y para tener un poco más la opinión de las diferentes voces, le damos la bienvenida a Jenny Luján, integrante de la Asamblea Ciudadanos por la Vida en la provincia de La Rioja. Jenny, muchas gracias por esta entrevista y bienvenida al programa de Ida y Vuelta. Hola, buen día, ¿cómo están? Muchas gracias a ustedes por acercar nuestra voz a todas las radios comunitarias, alternativas, que son para nosotros súper importantes como iniciativas y herramientas de apoyo del campo popular. Jenny, primero quiero preguntarte qué es el litio y qué es lo que está pasando en La Rioja con este mineral. Bueno, el litio es un mineral estratégico, es un mineral liviano, que en estos últimos años lo han denominado el oro blanco. Es un mineral necesario para la construcción de baterías de almacenamiento de energía. No es un transmisor de las energías, pero sí almacena energías. ¿Qué quiero decir con esto? Que las baterías de litio, que supuestamente se van a usar mayoritariamente para la industria automotriz, son baterías que no solo van a llevar litio, sino que llevan muchísimos otros minerales que se van a extraer de nuestros territorios de manera convencional. Si bien el litio se ha propuesto como una alternativa al cambio de la matriz energética para evitar los combustibles fósiles y usar energía eléctrica, no es para nosotros, quienes vivimos en los territorios donde tenemos litio, una posibilidad de mejorar o incidir en la crisis climática. Nosotros entendemos de que la extracción del litio sacrifica territorios como cualquier otra minería y entendemos de que no va a ser la solución que por el momento se está difundiendo al cambio de la matriz energética. Por todo esto que les digo, el impacto de la extracción del litio y de la transformación de ese litio en carbonato de litio, que es lo que se necesita en las baterías, el impacto ambiental es muy alto y lo vamos a pagar justamente las comunidades cercanas a los yacimientos de litio. Ya está demostrado, porque existe en el Salar del Hombre Muerto la extracción del litio, como en Fiambalá, en Jujuy, de que este tipo de minería seca las lagunas altoandinas, que son humedales. Humedales son un ecosistema muy sensible a cualquier cambio. Y estos humedales tienen una gran función y servicios sumamente importantes en el ambiente, sobre todo en la regulación del clima de alta montaña, que es justamente el que regula de alguna manera las corrientes de aire sobre las ciudades que vivimos montaña abajo. Por otro lado, hay una destrucción de la biodiversidad, una biodiversidad muy rica, terriblemente rica, de alta montaña, en camélidos, en aves migratorias, que se verían terriblemente perjudicadas con una gran disminución de números en la especie justamente por la explotación del litio. Eso a nivel de impactos, digamos, ambiental y ecológico, pero también para nosotros es sumamente importante considerar los impactos sociales. Nosotros tenemos acá un pueblo cercano a Chilecito, que es Fiambalá, con quienes estamos articulando permanentemente y de quienes estamos aprendiendo. Y con los vecinos de Fiambalá tenemos una relación fluida, estamos permanentemente yendo a Fiambalá. Ellos están viniendo a nuestro territorio y nos están de alguna manera alertando sobre esta contaminación social que se está produciendo en Andalgalá. Y es una contaminación social que sobreviene a todo tipo de minería, pero en el caso de Fiambalá es terriblemente preocupante porque es la minera Sijim, una minera china, la que ha pasado a ocupar el lugar del Estado. Y eso trae consecuencias gravísimas, porque es la minera la que resuelve algunos problemas de salud, la que está presente en las necesidades de las escuelas, la que compra los equipos, camisetas, los equipos de fútbol de todos los clubes de Fiambalá, está sponsorizando a todos los deportistas, está presente en las ferias de artesanos. Y hay algunos ejemplos que la verdad nos alarman terriblemente, como por ejemplo el hecho de que sean trabajadores chinos quienes apadrinen a niños que van a la escuela primaria. Esta función que tienen los padrinos es de hacer un acompañamiento en el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero un acompañamiento que tiene que ver con lo económico, ¿no? Claro. Comprarles los útiles escolares y todas esas cosas. Y eso debilita justamente el vínculo y la relación que estos niños tienen con su papá, con su mamá, con su familia. Nosotros entendemos que es la familia la que tiene que tener buenos sueldos, un buen trabajo, bien pago, para que pueda satisfacer las necesidades educativas, nutricionales, de salud de sus hijos. Y no que sean otros, sobre todo otros extranjeros, quienes cubran esas necesidades, porque los niños entendemos de que van a ir creciendo sabiendo de que quienes están resolviendo sus problemas son y es la minera. Por otro lado, hay un profesorado en Fiambalá donde se dictan cursos con puntaje, alto puntaje para los docentes, que tienen que ver con esto de litio, ¿no? Cómo se lo extrae, los beneficios para la comunidad, aprender el idioma chino, mandarín, una serie de cuestiones que interfieren en las relaciones sociales de las comunidades y que van rompiendo el tejido social, pero por sobre todas las cosas, las cuestiones culturales. Fíjense ustedes de que este año se ha celebrado en Fiambalá el año chino. Es terrible. Es muy tremendo, Jenny, es muy tremendo. Y ¿sabes lo otro que llama la atención un poco? Es que tanto a nivel nacional como provincial, allí en La Rioja, bueno, se viene pensando el rol del Estado a la hora de pensar la extracción del litio. Y hay una ley provincial, la 10.608, que habla, ¿no?, sobre la transición energética, el desarrollo socioeconómico de la provincia de La Rioja con respecto al litio. Bueno, ¿qué debates se dan dentro de las asambleas con respecto a esto, ¿no? A decir, ¿va a haber desarrollo económico? ¿Va a haber desarrollo productivo una vez que haya y esté presente la extracción del litio en las diferentes provincias? Pero nosotros hace ya varios años que venimos como discutiendo y poniendo en debate este tema, porque no es nada nuevo. Se viene anunciando el tema del litio desde hace por lo menos 6-7 años en la provincia. Ya lo hizo el anterior gobernador, este gobernador en este mandato, y encima ganó las últimas elecciones, que fueron ahora en mayo. Se aprobó a fines del año pasado y se promulgó a principio de este año la ley que declara el litio como mineral estratégico. Pero también en uno de los articulados habla de que se suspenden todas las concesiones previas a la aprobación de la ley. Esto ha generado un gran conflicto y coincide justamente con la visita de la jefa del Comando Sur de Estados Unidos acá a Argentina y las reuniones que el gobernador de la provincia de La Rioja junto a todos los gobernadores del Norte Grande tuvieron en Estados Unidos. Todos sabemos las declaraciones de esta señora del Comando Sur, donde habla de que el litio de Argentina debe ser explotado por Estados Unidos. El conflicto se genera porque varios proyectos acá en La Rioja ya habían sido concesionados a mineras chinas. Bueno, esto ha generado idas y vueltas, amenazas de juicios a la provincia por parte de las mineras chinas, pero por el momento, lo poco que sabemos, porque lo que tenemos que decir es que hay muy poca información sobre el tema del litio que provenga desde el gobierno, digamos. Siempre son como titulares, cosas sobre la hora, pero no se habla en profundidad de dónde se emplazan los proyectos. Ayer supimos que el gobernador anunció en una feria minera en la rural, de que hay 23 proyectos de litio en la provincia. También se habla, la secretaria de Minería de la provincia dijo de que se van a crear 200 puestos de trabajo y habla de que ya se aprobaron los informes de impacto ambiental. Informes que nosotros como comunidades, como vecinos, como pobladores de La Rioja no conocemos, a pesar de que hicimos una solicitud formal para que nos brinden esa información, considerando de que es una información pública y que tenemos derecho a acceder a esa información. Así todo se nos ha negado, no es la primera vez, siempre nos niegan la información, pero bueno, vamos de alguna manera consiguiendo cierta información y la función que nosotros tenemos como asamblea es ponerla a disposición de todos los vecinos y las vecinas. Consideramos fundamental, estratégico, de que todos estemos informados. En un ratito, Jenny, vamos a compartir una entrevista con quien es Darío Vergara, quien es director de Industria, Hidrocarburos y Minería de Formosa, y que a partir de junio ya van a empezar a funcionar. Están con una empresa piloto en la actualidad. Y este programa se llama Ida y Vuelta, Debates del Campo Popular, para que nuestra audiencia de las radios comunitarias que formamos parte de Farco puedan tener su propia opinión. Y me gustaría hacer un poquito de hincapié, porque sabemos que La Rioja, Catamarca, Salta, Jujuy, junto con Chile y Bolivia, es este triángulo donde el litio está más presente y donde hay mayor porcentaje. Pero estamos viendo que en otras provincias también. ¿Qué reflexiones podemos darle también a la audiencia con respecto a esto que decíamos, ¿no? El Estado, y lo que contabas de la empresa china que está cumpliendo el rol del Estado también en otras necesidades sociales, ve al litio como una necesidad económica, social, y que tiene que ver, por supuesto, con decisiones políticas públicas que toman desde el gobierno nacional y las provincias. ¿Qué reflexiones podemos dar con respecto a esto, ya para ir cerrando la entrevista? Bueno, nosotros en los debates, en las conversaciones que tenemos con vecinos y vecinas, coincidimos ampliamente en que la necesidad del Estado Nacional y los Estados Provinciales es una necesidad económica. Argentina tiene una deuda externa impagable, una deuda externa ilegal, ilegítima, una deuda que no es de los pueblos, es una deuda que que de alguna manera fue tomada por ciertos gobernantes desde hace varios gobiernos a esta parte y necesitan pagar esa deuda. Esa deuda se paga con dólares frescos. Ellos no tienen ningún pudor en decirlo, ¿eh? Necesitan exportar para tener dólares y pagar la deuda. Eso lo dicen no solo con el tema del litio, lo dicen con el tema de la soja, lo dicen con todo. Entonces, estamos absolutamente seguros de que el tema del litio no va a venir a resolver ningún problema de la deuda interna, de la deuda con las comunidades, de la deuda con los pueblos. Va a resolver, sí, y en parte, una deuda que no es de los pueblos, ¿no? Es por eso que hay un gran impulso que se viene dando desde el gobierno de Nación y los gobernadores muy obedientes asumen esa orden y van a sacrificar territorio. Y sabemos muy bien de que en nuestro país, como todos los países latinoamericanos, somos justamente el patio trasero de esos países ricos que viven con ese estándar de vida a costilla de los países pobres. Esto es histórico, viene desde la colonización y seguimos con estos procesos de neocolonización. Sí, queríamos agradecerte, nos vamos quedando sin tiempo ya en el programa, la verdad que nos interesaba muchísimo en este debate tener la opinión de las organizaciones ambientales que vienen luchando por el territorio y por la situación minera en estos lugares de nuestro país. Yo te mando un abrazo enorme, Jenny, y muchísimas gracias por compartir tu voz, la de las organizaciones de La Rioja junto a las radios comunitarias. No, los agradecidos y agradecidas somos nosotros siempre y bueno, estamos a disposición. Gracias, Jenny, un abrazo enorme, hasta luego. Adiós, abrazos. Estarás pensando en Famatina, toda la cosecha que riegan tus ojos, desde el cielo abierto el glaciar se ilumina. Buen niños sedientos que vienen de jugar. Estarás pensando en Famatina, oro del futuro es el río, el arroyo, sigue la corriente de agua cristalina, vive en el desierto, tesoro que se va, que se va. Que riegan tus ojos, desde el cielo abierto el glaciar se ilumina. Buen niño sediento que vienen de jugar. Estarás pensando en Famatina, oro del futuro es el río, el arroyo, sigue la corriente de agua cristalina. Desierto, tesoro que se va, que se va. controversias, miradas opuestas, encrucijadas, contrapuntos y contragolpes, ida y vuelta, debates urgentes del campo popular. Saludamos a Darío Vergara, que es director de Industria de Hidrocarburos y Minería de Formosa, y le preguntamos ya mismo qué es para ustedes el litio, además, por supuesto, de un mineral desde el punto de vista productivo, económico, social. ¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo te va? Bueno, para nosotros el litio es el mineral por el cual el mundo está transitando la transición energética. Esa transición energética, ¿qué quiere decir? Digamos que de los materiales, de lo que es las energías convencionales a partir de recursos fósiles, pasaríamos a energías renovables, no convencionales, y que es un desafío verdaderamente mundial y que se ha acelerado muchísimo con lo que fue la producción de litio. O sea, con lo que le dio la funcionalidad que le dio el litio a esta etapa de transición. ¿El litio qué presenta? Bueno, el litio presenta como grandes virtudes técnicas de este material, presenta que puede almacenar en menor unidad de menor volumen de superficie una mayor cantidad de energía, y con eso, por supuesto, esto quiere decir, y también puede durar un mayor periodo de tiempo. Estamos hablando de casi 12 años de una batería, que es el principal producto hoy de destino del litio, entre 12, y ya hay estudios que están avanzando en casi 25 años de vida útil. Entonces, ahí se magnifica un poco el porqué, la importancia del litio, y que, bueno, por qué se está comenzando ya una transición energética efectiva del mundo. Y bueno, Formosa vino a formar parte, o se fue sumando de a poquito, a esta agenda mundial de transición energética. ¿Y en qué estado está la exploración en Formosa y cuáles son las expectativas concretas respecto de la explotación del litio? Bueno, actualmente Formosa está en etapa de exploración. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos haciendo todos los estudios de lo que va a ser el aprovechamiento industrial. La viabilidad del aprovechamiento industrial ya se determinó, pero bueno, seguimos con los pasos que son pertinentes a un proceso de adjudicación minera, y lo que estamos haciendo actualmente es el montaje de un centro de optimización y capacitación, que se lo llama planta piloto, de una escala que supera contundentemente la escala de laboratorio, a un intermedio para el próximo paso, pasar a una etapa industrial de lo que es el proceso de extracción de carbonato de litio. Hoy nos encontramos en la etapa de ya está la puerta a punto, los equipos están todos conectados y se está probando etapa por etapa del proceso, ajustando los procedimientos y los procesos para en este mes de junio ya comenzar con los lotes de producción de carbonato de litio. ¿El rol del Estado provincial en ese proceso cuál es en concreto y qué expectativas hay respecto a la producción? Es decir, ¿el Estado qué va a hacer frente a la posibilidad de producir? Primero de todo, el rol del Estado tiene varias facetas, ¿sí? Actualmente nosotros como Dirección de Industria somos autoridad de aplicación y somos los que representamos al gobierno de Formosa en lo que es el control, fiscalización y el seguimiento de las operaciones de las empresas hidrocarburíferas y mineras. Y por el otro lado, que te decía, digamos que es una intervención completa del Estado, tenemos las operadoras que se le da en concesión, digamos, la explotación del recurso hidrocarburo y minero, y actualmente esa operadora es una empresa del Estado. O sea que el 100% de la actividad minera se da dentro de la gestión de lo que es el Estado provincial. No solamente desde el punto de vista de la explotación comercial, sino que también desde el punto de vista del proceso de desarrollo e innovación que llevó llegar, o sea, que llevó a llevar a Formosa a hablar hoy del aprovechamiento industrial del carbonato de litio. ¿Considerás que sería positiva una nacionalización del litio como han hecho otros países, o esto lo consideran imposible a partir de que la Constitución prevé que estos recursos naturales son de las provincias? Nosotros hoy tenemos una legislación que está adecuada a lo que fue la historia de la minería en Argentina. Por supuesto que en la medida que van cambiando las situaciones coyunturales y los nuevos desarrollos, las nuevas tecnologías, se nos presenta un desafío para justamente actualizar, hacer las modificaciones adecuadas para que justamente todo el beneficio recaiga sobre la comunidad completa, ¿sí? Nosotros somos conscientes de que la industria minera también la forman parte las empresas, forman parte los estados, forman parte también las empresas de los estados y forman también parte las comunidades y los pueblos aledaños a toda esta actividad y, por supuesto, las provincias y la nación argentina. Entonces, en ese sentido, quizás habría un desafío de actualización, pero teniendo en cuenta a todos los actores involucrados, ¿sí? En este nuevo desafío que implica el litio. El litio implica verdaderamente, es un recurso estratégico que con el tiempo, con los hidrocarburos, con todo lo que es la industria atada a lo que es el agregado valor al campo, van a formar los ejes esenciales pero sí los motores estratégicos de la economía, y en ese sentido el país debe avanzar en una actualización, por supuesto, de lo que es la legislación, y sería pertinente, digamos, justamente que los involucrados se vean afectados de forma positiva, ¿sí? Formosa no lo ha hecho, no tiene una legislación específica que declare, por ejemplo, el litio como un recurso estratégico todavía. O sea, actualmente Formosa se basa en la legislación nacional, en el Código de Minería Nacional, en el cual el recurso es de las provincias. Todos los recursos mineros son de las provincias y, como te dije al principio, nosotros hoy la provincia lleva, digamos, por decirte, el 100% de la actividad y del compromiso en lo que es el agregado de valor y todo lo que es la industria del litio que se está planteando en el territorio provincial, lo lidera la provincia, ¿no? Y que están en contacto, están en contacto con empresas que en general son multinacionales las que se dedican a la explotación concreta. ¿Esto lo tienen? No, la explotación concreta acá en Formosa la da el Estado. Hoy, por eso te decía que este proceso, la operadora, lo hacemos a través de una empresa estatal que se llama Repsa Hidrocarburos, en la cual hoy se dedica a la actividad hidrocarburífera, pero ya tiene los trámites iniciados y está avanzando como actividad minera, ¿sí? Como empresa minera. Así que hoy, por eso te decía en el principio, Formosa de alguna forma está, desde el punto de vista, en un 100% como una gestión pública, lo que es el agregado de valor de carbonato de litio. Bien, sí, eso está claro. La pregunta es, ¿el Estado o la empresa estatal podría seguir haciéndose cargo cuando se demanden inversiones más importantes? Por eso preguntaba si hay un contacto con empresas privadas estén acercando, digamos. Sí, Juan Pablo, gracias por tu pregunta. Sí, actualmente el Estado verdaderamente en este proceso de inversión, en este plan de mediano plazo para poner en actividad a lo que es la industria del carbonato de litio, hoy se está haciendo cargo y nosotros estamos escuchando propuestas de empresas nacionales y algunas multinacionales que están viendo como una alternativa el hecho de explotar, digamos, el recurso. Pero en todos los casos, Formosa tiene la empresa del Estado que siempre negocia a través de una UTE, o sea que una parte de la negociación se da con esta empresa del Estado y después esta unidad transitoria es la que termina operando el área o en un futuro lo que es el aprovechamiento del litio. ¿cómo hacer, si es que está esta idea, para que la tremenda riqueza que se puede generar de este recurso no se la queden cinco vivos, para usar palabras de Cristina Fernández de Kirchner? Sí, verdaderamente, por eso, primero de todo, lo que plantea la vicepresidenta es justamente un diagnóstico de la situación con respecto a lo que es la legislación, o sea, que se dé en un entorno de debate hacia dónde ir y hacia dónde profundizar el cambio. Y en ese sentido también las provincias juegan un rol fundamental en el hecho de justamente tratar de que los beneficios y, bueno, la producción industrial justamente se dé de manera local y se dé integrada con la comunidad y también integrada con todo lo que es el Estado Nacional. Así que yo creo que hay un trabajo, una agenda federal que se tiene que ir fortaleciendo y, bueno, se tiene que ir actualizando en la manera de que sigamos soportando y sumando los actores necesarios para darle el cuerpo a la inversión necesaria, digamos, para lograr esto. Así también te quiero comentar, Juan Pablo, de que nosotros firmamos un memorándum de entendimiento con la empresa YPF, con ITEC Tecnología, que es la empresa de base tecnológica de YPF que se dedica a desarrollo, y ellos, o sea, estamos haciendo en conjunto un plan de industrialización del litio. No estamos hablando únicamente de la planta piloto, que sería la planta que va a hacer hoy las muestras para extracción de carbonato de litio, por la cual la planta industrial ya está diseñada, sino que también hay una mirada hacia lo que es los otros recursos estratégicos que hace a la actividad del litio. Por ejemplo, llámese resinas de extracción selectiva. Estas resinas son la parte fundamental del proceso de extracción directa de carbonato de litio. Bueno, hoy, en forma conjunta con ITEC, se están haciendo los estudios de cuáles resinas con insumos y materias primas nacionales se pueden afianzar y ajustar para que justamente podamos tener un insumo tan necesario que sea local. En ese camino estamos yendo y transitando. La purificación del carbonato de litio también, para que llegue a un grado de batería, también se tiene que dar localmente, eso también lo estamos estudiando con ITEC. Y también ITEC, que ya tiene un camino hecho y que está próximo a la instalación de lo que es una fábrica de celdas y batería de litio en la ciudad de La Plata, bueno, ahí tenemos todas las bases hechas para justamente proyectar en la provincia de Formosa también. Y ya está en marcha el estudio de viabilidad con respecto a qué escala sería la adecuada y hacia qué producto orientar con respecto a lo que es fabricación de celdas y baterías de litio, ¿sí? Uh-huh. Así que verdaderamente hay políticas federales y de empresas nacionales que están fortaleciendo este entramado productivo actual y a futuro y que necesitamos acompañar con estas actualizaciones legislativas que seguramente se van a dar en los próximos años, inevitablemente. Otro de los costados de esta producción o de la aparición del litio es las consecuencias ambientales. ¿Qué debates están cruzando la provincia a partir de que están explorando el litio? ¿Y qué respuestas hay del Estado? Bueno, con respecto a lo que es impacto ambiental, nosotros, con respecto a lo que es nuestro caso, que es el que te puedo mencionar, nosotros actualmente con los hidrocarburos, con el petróleo crudo, viene gas y viene el agua. Hoy tenemos un corte de agua muy alto, estamos hablando de entre el 93% y el 97%, o sea que lo que sale del pozo, ese porcentaje sería el contenido de agua, y actualmente de esa agua, que es una agua pesada, viene el litio, y lo que estamos haciendo es esa agua que ya se saca y se vuelve a inyectar en los pozos, ¿sí? Se vuelve a inyectar en las napas, esa agua estamos agregándole un proceso de valor tecnológico que extrae el carbonato de litio y se vuelve a inyectar el agua, ¿sí? El proceso de extracción directa es el proceso de extracción de carbonato de litio por el cual el mundo se está yendo hacia ese lugar. Las principales mineras están yendo hacia esa tecnología y esa agenda en todo el mundo, esa tecnología. Y Formosa ya está en su planta piloto implementando ese proceso de extracción directa y que por ende, digamos, eso trae, digamos, una situación distinta con respecto a la que se da en los salares, con respecto a lo que es el impacto ambiental. ¿Hay estudios de impacto ambiental que se hayan ordenado y en todo caso hay asociaciones ambientalistas que hagan planteos sobre el tema? Sí, estamos en etapa de, por eso te digo, estamos en etapa de exploración, como te dije al principio, y estamos cumpliendo con los pasos que se deben cumplir. Ya se han presentado los estudios de impacto ambiental y, bueno, están con las autoridades de aplicación correspondiente en trámite y, bueno, haciendo todo lo que es la externalización con la comunidad y todo el procedimiento que incluye el tema de ambiente. ¿Y consideran en este punto que el ambientalismo es un aliado o es un sector que pone palos en la rueda? No, yo creo que es, desde el punto de vista del desarrollo industrial, es un actor, es un involucrado más del proyecto. Nosotros acá no tenemos ningún tipo de impedimento ni inconveniente y verdaderamente es un actor más que hay que tenerlo en cuenta, como se lo tienen a todos los actores que forman parte de este desafío que es la industrialización de los recursos disponibles en las provincias y que, bueno, por supuesto que hay desafíos, negociaciones, pero que se van a ir dando o al menos todos los puntos deberían converger hacia lo que sería las oportunidades de desarrollo que tiene una zona y una comunidad en particular. Recuerden que el desarrollo del hidrocarburo en Formosa, por ejemplo, que es una zona que limita con Salta, es un desarrollo que se da en una zona desfavorable desde el punto de vista de las cantidades de precipitaciones que se dan por año. El agua, históricamente, siempre es una zona secana. Entonces, todo este desarrollo lo que hace justamente es tratar de impulsar, digamos, y de romper estas barreras, o sea, naturales, digamos, que de alguna forma hacen al desarrollo de la zona. Verdaderamente hay una armonía con todas las producciones alternativas que hay en la zona, que es producción de miel, producción de harina de algarroba, todo lo que es la parte de enriquecimiento forestal, de plantaciones, que, bueno, que en nuestro caso de forma particular, verdaderamente el litio viene a potenciar el negocio de los hidrocarburos porque se da en un marco de una actividad complementaria con el hidrocarburo, pero que también va a tener su impacto en las actividades productivas de toda la zona. ¿Y la cantidad de empleos que puede generar esta industria? ¿Está de acuerdo a las expectativas? ¿Se han informado? ¿Han investigado? Digo, a partir de que hay sectores que dicen que en realidad no es una de las industrias que más empleo genere. Mirá, yo te hablo siempre del caso de lo que nos pasa a nosotros en Formosa. Actualmente, esta zona emplea casi, o sea, la actividad hidrocarburífera y la litio opera casi 120 personas. Ya tenemos 7 operarios calificados, ¿sí?, que se están capacitando en la planta piloto, en la instalación de la planta piloto. Estas son personas de comunidad de aborígenes de la zona de incumbencia, ¿sí?, comunidades de pueblo originario que vienen siendo formados y que también tienen su participación en la actividad hidrocarburífera. Entonces, para nosotros eso es muy importante. En cuanto a la generación de empleo, hoy estamos hablando de ya 7 puestos de trabajo ya definitivo. Y la planta, cuando esté en marcha, la planta piloto, se sumaría casi 4 a 5 puestos más. Y después la planta industrial, y bueno, la planta industrial estamos hablando de casi entre 40 y 50 puestos de trabajo, más los puestos de trabajo indirectos. O sea que estamos hablando de, verdaderamente, en la escala de Formosa, que es la escala, que no es la escala de Jujuy, de Catamarca, de Salta, ¿sí? Eso hay que entender, no estamos hablando de los salares de esta provincia, estamos hablando de otro esquema de negocio. Para nosotros es muy importante y muy contundente ese impacto. ¿Sí? Bien, Juan Pablo, lo único que te digo, disculpa, por ahí nosotros hoy tenemos una producción de hidrocarburos que con este proyecto de producción de carbonato de litio complementario a lo que es el hidrocarburo, estaríamos casi duplicando o triplicando lo que es actualmente el negocio de los hidrocarburos. ¿Sí? Entonces, eso a nosotros nos da una base de cómo a través de un subproducto, que actualmente sería un subproducto de la actividad hidrocarburífera y que probablemente se transforme en el producto principal de ese esquema de negocio, le estamos encontrando, digamos, un modelo de negocio diferente en este tipo de cuencas maduras, en lo cual han bajado bastante los niveles de producción de hidrocarburos, ¿sí? Así que, bueno, el Estado verdaderamente hace una apuesta muy fuerte, tanto en hidrocarburos, en inversión, en activación de pozo, en distintas inversiones en infraestructura dentro de este territorio de incumbencia, y que ahora se le suma el litio y se le suma en buena hora porque verdaderamente es un desarrollo que va a multiplicar esta economía local que se produce ahí en esta zona del oeste de la provincia de Formosa, limitando con Salta. Aludías recién a personas de pueblos originarios que están trabajando en la exploración por ahora. ¿Esto fue conversado con organizaciones de pueblos aborígenes o son personas que pertenecen a la comunidad pero no están en alguna organización? ¿Cómo es? No, siempre la empresa operadora es la encargada de seleccionar sus personas. Hay un laburo conjunto, hay un trabajo conjunto con autoridades provinciales locales de la zona, en lo cual los procesos de selección se dan de forma conjunta, así que se está hablando constantemente. Estos pueblos originarios saben, digamos, de esta importante actividad y, bueno, se generan los procesos de relación que se deben dar, así que, bueno, La empresa operadora del Estado, más las autoridades provinciales, que en este caso nos incluye también a nosotros, estamos en constante contacto con estas comunidades. Darío Vergara, director de Industria, Hidrocarburos y Minería de Formosa, muchas gracias. Bueno, Juan Pablo, un gusto y muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Controversias, miradas opuestas, contrapuntos y contragolpes, ida y vuelta, debates urgentes y no tanto del campo popular. Para seguir aportando miradas sobre la cuestión minera y del litio puntualmente, vamos a escuchar la voz de una compañera de otra radio del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Así es, vamos a escuchar a la compañera Pato Agosto. Ella es integrante de FM Horizonte 102.7 de Medanitos, Catamarca, que es una localidad que está inserta en el territorio minero y que trabaja en conjunto con las organizaciones ambientales. Así que compartimos su testimonio. Hablamos desde este territorio que tiene una larga historia relacionada con la megaminería. Aquí empezó, digamos, la primera explotación de megaminería a cielo abierto, que es el yacimiento debajo de la Lumbrera. Y bueno, después de más de 20 años de explotación, ahora la mina está en proceso de cierre, podemos decir que más allá de la impronta que le quieren dar a la provincia de ser una provincia minera, la realidad es que las consecuencias han sido absolutamente negativas desde el punto de vista medioambiental, desde el punto de vista social. Y después de tantos años de explotación, sigue siendo una de las provincias más pobres, digamos, de la Argentina. Así que no ha generado el prometido desarrollo en el que se basa, digamos, el discurso oficial. Desde hace muchos años también, más de 20, desde el 97, también hay explotación de litio en la zona de Antofagasta de la Sierra. Y las consecuencias han sido muy similares a lo que ha ocurrido con la Lumbrera. Se ha secado un río, está amenazado otro. Cosas de un nivel de gravedad considerable, pensando que es una provincia semidesértica donde el agua es un bien muy importante, digamos, y muy trascendente para la vida de las comunidades campesinas e indígenas. Y bueno, esta explotación en Antofagasta de la Sierra deja en evidencia que, bueno, lo mismo que con la lumbrera, no ha traído desarrollo, no ha traído el prometido progreso a las zonas en las cuales se instala este tipo de explotación. Y en los últimos años se ha instalado una empresa china en la zona de Fiambalá, departamento de Tinogasta, que está por ahora en proceso de construcción, pero ya tiene aprobado el informe de impacto ambiental para explotación. Y la perspectiva sigue siendo la misma, digamos, que es una minería del agua que consume millones de litros de agua y que perjudica, digamos, a las economías locales que tienen una enorme historia, una larga historia relacionada básicamente con la explotación agrícola. Así que el tema del litio es un tema en debate, claramente está instalado en el tema de la transición energética como un mineral que permite esa transición. Nosotras decimos desde la organización y desde las investigaciones que venimos haciendo que no es así, que en realidad no va a generar ninguna consecuencia positiva y que, bueno, el tema de la minería es un tema de debate en ese sentido y el litio lo consideramos en la misma perspectiva que cualquier explotación megaminera. Y en el caso de Fiambalá, bueno, como decía, es una empresa china, pero cualquiera sea la explotación, digamos, sean en empresas nacionales o empresas transnacionales, consideramos que es una minería que, bueno, que se basa en la explotación, digamos, la extracción en salares y que lo que está en juego con este tipo de explotación es alterar un ecosistema frágil que es el de las lagunas altoandinas, que Catamarca tiene muchas y que están en peligro, grave peligro, digamos, en relación a la explotación del litio. Así que, nada, es una amenaza que en algunas regiones de Catamarca es relativamente novedosa, pero que las consecuencias, digamos, siguen siendo las mismas y que no, nosotros hablamos de una falsa solución al cambio climático, digamos, y que la transición energética no puede ir por ahí, porque consideramos que la explotación del litio en realidad reproduce el lugar colonial que han tenido nuestras provincias y nuestros países en relación al norte global. Es decir, nada, se llevan nuestros bienes comunes y poco dejan en los territorios, y lo que dejan básicamente es destrucción y atentado, digamos, concreto a los derechos de la naturaleza y a los derechos de las poblaciones. Bueno, ya vamos llegando al final de esta edición de Ida y Vuelta Debates del Campo Popular, una propuesta que nace desde el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estuvimos en la producción general de este programa, el señor Juan Aznal, en la edición artística y de audios, los señores Mauro Monteiro y Alexis Giordano, en la conducción Juan Pablo Gabaza, y mi nombre es Emilia Calderón. Somos integrantes de Radio Kermés de La Pampa y de Radio Comunitaria La Ranchada de Córdoba, que hacemos posible estos debates necesarios para las radios comunitarias. Hasta un próximo capítulo, entonces, decimos, con la idea siempre de debatir, de generar o escuchar opiniones y sobre todo de plantear preguntas, a veces con respuestas que no llegamos a tener a mano. Claro que sí. Juan Pablo, hasta la semana que viene. Muchísimas gracias a todos y todas por habernos acompañado. Nos reencontramos. Hasta aquí, De Ida y Vuelta, Debates del Campo Popular, un programa del Foro Argentino de Radios Comunitarias.